se acordara de traer un poquito de aguardiente. La recibiré paciente, le hablaré sin pesimismo. Si me muero, si vivimos, ¿cómo será mi otra vida? Si me dicen que hay bebida, me voy contigo ahora mismo. Si me dicen que hay bebida, me voy contigo ahora mismo. Quien me viera ya en los cielos, en el bar de los celajes, coordinando bien los viajes para que no fallen vuelos. De las nubes saco el hielo, de los truenos la vajilla y la lluvia maravilla para preparar traguitos. Mis socios los angelitos me ponen la coronilla. Mis socios los angelitos me ponen la coronilla. Que yo quisiera morirme, morir con este mareo.